Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Acá en una nueva edición del informativo de Pueblo TV. No soy Ana, aclaro, soy Martu. Que hicimos un pequeño cambio de roles. Está bueno, ahí rotando, así que ahí está Ana operando, Juan, Javi. Bueno, tenemos visitas también. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ahí en un ratito los vamos a tener de este lado. Acá. Bueno, estamos en el informativo a través de elpueblotv.blogspot.com y a través de Radio La Negra, solo el audio, en la 90.1. Y no sé si estamos saliendo en internet. Yo creo que sí. Sí, yeah. Sí, por el radiolanegra.blogspot.com. Y por la página radiolanegra.com.ar también, bueno, también. Es la misma, es la el mismo lugar. Bueno, si te parece pasamos, bueno, podemos dar algunas vías de comunicación. El Facebook, por ejemplo, que es elpueblotv.elbolsón, y nada más, porque el teléfono lo damos siempre, claro, nunca nos mandan mensajes. Pero si no quieren, bueno, las notas también se pueden subir al Facebook. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, y el Facebook de la radio, que es Radio La Negra Popular y... La Negra Popular y Libertaria. Libertaria. Sí. Bueno, vamos a ver primero, ¿con qué arrancamos? Y arranquemos con lo de... nuestro cuadernito mágico. 25 de mayo. Bueno, dale. Esto es una nota a la directora de la Escuela 118, que están ahí toda la comunidad educativa organizando una jornada para el 25 de mayo, ahí en la Pampa de Mallín. Vamos. Es una maestra, no es la directora. Ah, perdón, no es la directora, sino una de las docentes. Bueno, vamos a ver la nota. Bueno, estamos con Enriqueta Solito. ¿Qué tal, Enriqueta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Enriqueta, se viene el 25 de mayo como docente de la Escuela Rural 118. Contanos un poco qué van a hacer este 25 de mayo. Bueno, ya hace varios años que venimos haciendo, tratando de recuperar un poco las tradiciones camperas y patrióticas, o como las querramos llamar, de juntarse la comunidad en el lugar donde más estamos, ¿no? Que en este caso lo vamos a hacer en la Plaza del Sol, que se enfrenta a la Escuela 118 en la Pampa de Mallín. Y bueno, la idea es juntarnos, compartir, hacer feria de artesanos, hacer juegos camperos, como, qué sé yo, la polca de la silla, o bueno, todo lo que sea de caballos. Y también, por ahí, en un momento se va a hacer una pequeña reseña, por el día del 25 de mayo, que se va a izar la bandera, se va a cantar el himno y se va a hacer el tradicional desfile de caballos y de agrupaciones que solía hacerse acá en el pueblo. Uh-huh. Y bueno, la mayoría de la gente que desfilaba acá es de Mallín, así que el desfile va a ser en el lugar de donde somos todos. Enriqueta, también está previsto un escenario con micrófonos abiertos para el que quiera ir a cantar, a tocar. Bueno, la idea es esa, hacer un semicírculo, en torno al equipo de sonido, que va a ser con una radio abierta, que agradecemos la colaboración de Radio La Negra como medio de comunicación local. Los invitamos para que, bueno, vengan a compartir y a la vez nos vengan a hacer el sonido. Y va a estar abierto para la opinión, para que pasemos los spots de las cosas que están haciendo los chicos de dentro de la escuela, que también tienen un taller de radio. Y además, bueno, el que se quiera acercar como comunidad o como agrupación, que quieran venir a comentar, a participar de algo que sea, qué sé yo, cantado, bailado o recitado, o incluso algún pedido a la comunidad, compartir cosas, compartir problemáticas, compartir situaciones que se están viviendo y que, como estamos aislados por las distancias, es un buen momento para sacarlas a difusión. No solamente entre nosotros, sino que también a partir de un medio de comunicación local. Enriqueta, ¿es la primera vez que van a hacer, una fiesta de este tipo? Sí, lo que pasa es que en realidad todos los años tratamos, hace como más o menos 4 años que venimos tratando de hacer cosas. Todos los años van teniendo un tinte distinto, porque como que vamos creciendo como comunidad, vamos viendo otras necesidades. Esto, por ejemplo, de la radio abierta, es la primera vez que lo vamos a hacer como fiesta popular y radio abierta. Pero bueno, vamos creciendo como comunidad, vamos viviendo situaciones que no se vivían antes, vamos pidiendo cosas, por ejemplo, que antes no hacían falta, como por ejemplo la problemática del agua. Cada vez somos más, cada vez es más significativa, y entonces es bueno ir ideando otros métodos de comunicación, de sociabilización y de compartir. La radio, principalmente, que vamos a poner ahora, es para conocernos. O sea, la idea es esa, que todos nos podamos conocer. Las intenciones, las necesidades, las... Bueno, y esperan, la participación de la gente. Va a haber seguramente estos juegos que decías, la polca de la silla, que querés contar un poco para los que no andan tanto a caballo como es. Claro, los que son del campo o que en alguna vez participaron de alguna fiesta, la fiesta de la chicha o alguna de esas cosas, saben que hay juegos que se hacen con caballos. Por ejemplo, bueno, lo de la sortija, que es lo más popular, lo más conocido. Está la tirada del cuero, que bueno, se cuelgan un cuero atrás de un caballo, el caballo va arrastrando el cuero y alguien tiene que ir arriba del cuero y bancarse los más metros posibles que pueda. Y lo de la polca de la silla es más o menos como el baile de la silla, pero a caballo, o sea que hay que rondar alrededor de un grupo de sillas, para la música hay que bajarse, es re gracioso, es divertido, y el que juega se divierte y el que ve también. Y es parte de la idiosincrasia y de las cosas que se hacían acá hace mucho tiempo y que también se hacían acá en Bolsón. Lo que pasa es que acá no se hace esto porque ya no es zona rural. Y después, bueno, todas las comidas típicas. Va a haber feria de productores, todos los productores pueden venir, y artesanos, venir a poner sus puestos gratis, en forma gratuita. Si después quieren colaborar con los chicos de séptimo, que son los que están organizando, bueno, bien, pero si no, pueden venir a poner el puesto. Y bueno, después armaremos carrera de bicicletas, si hay bicicletas, armaremos todo lo que vaya pintando, como quien dice, en el día. Lo que sí está establecido es el campeonato de truco, eso no va a faltar. Bien. Va a haber campeonato de truco con, bueno, una pequeña inscripción para hacer el premio. O sea, la idea es divertirnos y, bueno, si se puede hacer un premio, mejor. Enriqueta, esto es el mismo 25 de mayo, que cae domingo. Sí. ¿A qué hora y hasta qué hora? Bueno, más o menos a partir de las 11 de la mañana, porque el frío empieza a apretar, Y por ahí 5 o 6 de la tarde, depende cómo esté el clima. O sea, igualmente vamos a usar las instalaciones de la escuela, o sea que si hace frío, bueno, el campeonato de truco va a ser adentro de la escuela, o sea, eso... Las cosas de, baños, de estar todo, quietito va claro, a estar... Claro, va a ser adentro de la escuela, las mamás con chicos, todo lo que se pueda hacer adentro de la escuela lo vamos a hacer. Pero bueno, la idea es que cuando la gente se quiere divertir y compartir, hasta podría estar lloviznando, que vamos a estar igual, o sea, no hay problema. Buenísimo. ¿Ah? Bueno, ¿y va a haber comida también con los chicos de séptimo? Sí, los chicos de séptimo tienen la exclusividad del choripán, que decíamos que, bueno, todos los productores que vengan a vender comida, que no vendan choripán, por ejemplo. Entonces, ellos van a recaudar su fondo de ese lado y se va a rifar una moto, moto 2013, que, bueno, el precio del número es 50 pesos y también a beneficio de los chicos de séptimo. Así que, bueno... Eso, ese día se va a rifar ahí. Nosotros ya venimos vendiendo números y bueno, ese día los que puedan se van a vender ahí y se va a rifar con la bolsita como las viejas rifas. Así que bueno, pensemos que va a estar lindo el tiempo, que va a estar cálido, que va a estar cálida la audiencia, digamos, la gente se va a venir a divertir. Y la idea es empezar a hacer las cosas divertidas sin pensar tanto en que necesitamos plata para hacerlas o que necesitamos una infraestructura. O sea, nosotros allá vivimos igual y la gente se tiene que divertir igual, aunque no tenga dinero, digamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos el domingo 25 de mayo. Bueno, estamos en comunicación con Angélica, que, bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Queríamos preguntarte un poco cómo fue con la carrera este domingo pasado. A partir de las 11 de la mañana vinieron bastante corredores para hacer la época del año y bueno, cómo estaba el clima. Se desarrolló todo muy bien, no hubieron mayores dificultades, el circuito estuvo bastante con bastante barro, pero en realidad eso es lo que le gusta a los carreristas. ¿Cumplieron las expectativas que tenían para esa jornada? Sí, ampliamente, porque bueno, es la primera vez que nuestra escuela de adultos organiza algo en un evento así tan complejo, porque es complejo organizar una carrera. Vinieron corredores de diferentes lugares, Bariloche, Neuquén, de Jacobacci, mucha gente de la comarca, muchos atletas, mucha gente que corre, que camina. Qué bueno. ¿Cómo eran las dos posibilidades? Una era que para los que querían correr y otra para más así, por ahí más salir de paseo. Claro, había la competitiva era de 15 kilómetros, que bueno, era acá por la subida de Merino, el callejón de Escalú, y la última casa de Merino, que es la que se ve en el faldeo del Filtri, que se ve en los Álamos, y ahí iba hacia el norte, y bajaba por la chacra Arroyo Claro y volvía a la escuela 270, eran 15 kilómetros. Si bien no era muy muy extenso el recorrido, era bien de montaña, y como esa noche había llovido, estaba bastante resbaloso, y en realidad los corredores disfrutan eso, cuando un circuito es así un poco complejo, lo que más lo disfrutan, porque son corredores externos, había corredores que han participado otras experiencias, por ejemplo, como el Monte de los Andes, figuras de guía, y muy buenas críticas con respecto al circuito, que era un circuito lindo, no muy complejo, pero no era para nada fácil. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos participantes tuvo la jornada? Categorías femenino, masculino y cuatro categorías de cada uno de los... los de femeninos y 4 masculinos. Y caminantes hubieron, los caminantes fueron menos, que en realidad la caminata era 5 kilómetros hasta Cerro Amigo, era más familiar la caminata. Como ese día había llovido a la noche, eso hizo que al otro día los caminantes pensaban que iba a estar, iba a seguir lloviendo. Así que caminantes hubieron 40 más o menos. Hubo medallas hechas por la escuela, ¿no? Sí, hubieron los trofeos y las medallas las confeccionaron todos los maestros y fueron de forma artesanal. Las medallas eran de nudo, de nudo de mire y rodajas de radar, y los trofeos eran confeccionados también cortes de nudos de mire y falso vitro en el vidrio. Están muy lindos, así que ya van a, cuando les pasen las imágenes, los van a poder ver. Bueno, esperamos esas imágenes. ¿Cuántos trofeos habían? 24 trofeos, porque eran 4 categorías de varones y 4 de mujeres, y cada una tenía primero, segundo y tercer puesto. Claro. O sea que eran 8 primeros puestos para las diferentes categorías, 8 segundos y 8 terceros. ¿Y medallas hubo para todos? O sea que fueron más de 100 participantes y hubieron medallas para todos. Qué bueno. ¿Quedaron con ganas de hacer algún otro evento o algo parecido? Sí, la mayoría de los participantes y la gente que pudo venir a acompañarnos, considera que el otro año se debe volver a realizar el segundo desafío de montaña en la escuela. Quedaron realmente muy muy entusiasmados todos. Así que vamos a ver otro año si podemos. Tuvimos mucho apoyo de la Secretaría de Deportes, por eso pudimos realizar este evento. Así que el otro año, si logramos establecer una fecha, seguramente en mayo, quizás un poquito antes, en abril, por el tema del clima, estemos haciendo la segunda edición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la comunicación y esperamos las imágenes para... Te comprometemos para las imágenes. Bueno, sí, hay imágenes muy lindas de todas, de la llegada, la largada, de arriba de la montaña, así que cuando se las vamos a acercar. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, chao. Chao, buenas noches. Buenísimo, ahí nos comunicábamos con Angélica de la Escuela de Adultos. Bien. Por esta carrera que veníamos anunciando anteriormente y que se realizó, bueno, por como nos contaba, con muchísimo éxito. Allá acá en el saliendo desde el pueblo y corriendo hacia el Cerro Amigo y es el Piltre. Buenísimo. Bueno, Sí, ahora vamos a ver, en realidad vamos a escuchar, hoy estamos con unas notas muy radiales, así que los que nos estén mirando, bueno, tuvimos un problemita en el lapso de la nota con a los amigos de internet, se cortó un ratito, pero ya estamos de vuelta. Vale la pena siempre escuchar con la radio y vernos. El que puede, el que está por acá cerca puede hacer eso. Lo que vamos a ver ahora es lo que sucedía, lo que vamos a escuchar, perdón, es lo que sucedía, es parte de lo que sucedía este jueves en el marco de esta convocatoria a conformar el Consejo Local de Seguridad, que es una convocatoria a una reunión interinstitucional para tratar el tema de la seguridad y evaluar determinadas acciones a seguir, acciones a recomendar al municipio y a las autoridades competentes, digamos. Esto se había realizado anteriormente, este consejo, después se disolvió por problemas, administrativos, y ahora se volvió a conformar. Y bueno, la verdad es que fue por ahí sorprendente la convocatoria que tuvo esta reunión, que lo cierto es que no se sabía si era abierta o no, muchas instituciones se acercaron como a acreditarse y fueron acreditadas, y muchos vecinos se acercaron a participar y participaron. Entonces no se sabía si había que acreditarse o no. Sobre el final se generó toda una discusión sobre quiénes podían participar realmente, votar y eso, digamos, porque había que elegir autoridades del Consejo Local de Seguridad. También se decía que el consejo ya estaba conformado por haberse llamado a esa reunión y por las personas de haber participado, entonces como que no hacía falta elegir las autoridades. Bueno, fueron surgiendo diferentes posturas, dos claramente confrontativas, dos posturas bien claras en cuanto a la participación amplia y a la no necesidad de autoridades, por lo menos no por el momento, y otra postura de participación más sectorizada, o sea, más acotada hacia solamente las instituciones, y que se elijan ya en ese momento ya las autoridades como presidente, secretario, tesorero y no sé qué más. Pero bueno, faltaba claridad también en cuanto a la reglamentación, si bien había una ley que es la que da habilita la creación de estos consejos. También hay una ordenanza municipal, o sea, la ley es provincial, esta ordenanza es municipal, y también tiene otras cuestiones que aporta sobre la ley, entonces como que no sabes si darle más bolilla a la ley o a la ordenanza. Y también había una convocatoria para esta situación en particular hecha por el intendente, y las tres, se podría decir que en las tres había incongruencias. Entonces, bueno, estaba difícil, más que nada porque tampoco había una gran voluntad de acuerdo, entonces sí, era muy complicado. ¿Pero se conformó o quedó ahí? No te puedo responder eso. Bueno, vamos a escuchar el... Algunos dicen que se conformó, otros dicen que no se conformó. Por ejemplo, el diario de Río Negro dice que no se conformó. Sí. Yo creo que no quedó conforme. Claro, el diario de Río Negro no quedó conforme. Yo creo que la reunión se hizo, la discusión se dio. Y se vio que no estaban todos muy de acuerdo. Eso sí, eso también se vio. Bueno. Lo que vamos a escuchar ahora es una entrevista con Flavia del CEM48, que participó de esta reunión y que nos daba un poco su opinión y una propuesta que ella había llevado. Así que vamos a tener ese audio y mientras tanto no sé qué veremos. Nada, algún logo. Bueno. Como directora de la escuela, uno de los ejes a trabajar en la escuela es el tema de la convivencia escolar. Y la convivencia escolar tiene que ver con la convivencia social. Y qué mejor a venir a escuchar cuál es la propuesta desde la municipalidad, que es el órgano representativo más importante en relación a la convivencia en Bolsón. Un poco la idea fue venir por medios propios, digamos, nos fuimos invitados como escuela, para después poder juntarme con los chicos, el Centro de Estudiantes del Consejo de Alumnos, para plantearles que bueno, que está existiendo este espacio de participación y que creo que es importantísimo que estén ellos como estudiantes. ¿Vos en qué escuela estás? En el CEM 48. Bueno, ¿y qué te pareció un poco lo que viste hasta ahora de esta primera reunión del Consejo Local de Seguridad? Uh-huh. Mira, en principio, me llama mucho la atención que no estén los jóvenes, porque los jóvenes, que son los que transitan el Bolsón, conocen de qué se trata esto de la seguridad o de la inseguridad. Saben cómo se manejan las instituciones locales a nivel cuidado de su seguridad, y son los que mejor pueden opinar. De hecho, son los que conocen los puntos de referencia donde hay seguridad, donde hay inseguridad. Está bien. La iniciativa iniciativa de decirle a los chicos fue tuya o se la convocatoria fue para también para los centros de estudiantes? No, yo vine porque recibí un mail de un compañero, porque le parecía importante que estuviera como directora de una escuela, y desde ya vine también a plantear por qué no se había invitado formalmente a la escuela, porque digamos, en la escuela se está construyendo ciudadanía y de hecho iba a venir con los chicos. Al no saber cuál era el sentido del espacio, vine primero para después transmitirlo, ¿no? ¿Y qué entendés vos por seguridad? Y yo entiendo por seguridad una vida democrática, una convivencia democrática, en donde respetemos los derechos de todos y todas, en donde seamos solidarios, sepamos escuchar fundamentalmente al otro. Y la riqueza que hay en Bolsón en relación a estas temáticas es muy grande. Es como que en esta reunión se obvió todo eso que ya existe. Hay un potencial de solidaridad, de escucha, de tolerancia, de respeto, de interdisciplinariedad, existe en Bolsón. Pero es como que acá se piensa en este grupo de adultos que eso no existe y que por lo tanto hay que generar una estructura que dé seguridad. ¿Por qué te parece que se dejan de lado este tipo de cuestiones que ya están ganadas, como decís vos? Yo creo que se le tiene miedo a escuchar a los jóvenes, porque los jóvenes en relación a la seguridad o la inseguridad tienen mucho para reclamarle a los adultos. A mí me parece que en cierto punto es deliberado, en cierto punto, no, o por una cuestión de miedo, no escuchar a los jóvenes. Me parece que es, digamos, uno que está acostumbrado a escuchar a los jóvenes se da cuenta que tenemos las miradas muy similares en relación a las situaciones sociales. Así que, bueno, no sé, creo que es por eso, por ahí se tiene miedo de escuchar. La información es poder. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí nos llamaban por teléfono para avisarnos que, según Bere, se conformó el Consejo Local de Seguridad. Así que sigue la polémica. Bueno, estamos ahora... ¿Cómo es tu nombre? Renato. Renato. ¿Cómo estás, Renato? Muy bien. Bien. Le vamos a pedir que nos cuente un poco de una actividad que se realizó el domingo en el paraje Entre Ríos. Este sábado. 18. Bien. En el Zoom vecinal del paraje Entre Ríos. Fue, bueno, ahí vienen ya el año pasado con la sopa de primavera. Lo que pasó el 18 fue el puchero de otoño, que la idea es como recuperar un poco una costumbre antigua de los pueblos originarios de estas regiones, donde se reunían, salían a recolectar frutos silvestres y con eso se preparaba una comida, y que era la excusa para encontrarse, intercambiar saberes, tener un momento de intercambio de comunidad. Y bueno, en concreto lo que pasó este 18 fue un puchero donde nos encontramos los vecinos del paraje Entre Ríos, ahí sobre la ruta 16, frente a la escuela de música. Y acompañando ese momento, un intercambio de plantines, de semillas, de conservas, de saberes. La idea es continuar haciendo estos encuentros, que sea un momento para que los vecinos se conozcan, sepan un poco qué es lo que está pasando en el vecindario, cuáles son los intereses de los vecinos, qué es lo que quieren los vecinos para el paraje. Por ejemplo, puntualmente se está hablando de una problemática de la sala de salud, de que no cuentan con anestesia para odontología, por ejemplo, o que hace falta hacer una ampliación para recibir la gente, para que queden bajo un techo cubierto. Y bueno, esos son puntualmente lo que está pasando ahora, pero la idea es que se continúe haciendo, que siga estando el espacio abierto, y disfrutar en el proceso, que no sea una mesa reunida donde todos hablamos y nos cansamos de hablar y de escuchar al otro, sino que sea una cosa más amena, más agradable, más amistosa. y también es un momento donde están todos los vecinos invitados a acercarse y tirar propuestas y escuchar, y en ese momento, si se da la situación, se decide. Y por ejemplo, este 18 se tomó la decisión de que el 25 organizamos también en el mismo lugar una gratiferia. ¿Cómo son las gratiferias? Para quien no conoce la gratiferia, el nombre lo dice, es una feria donde todo es gratis. La idea es empezar a manejarnos ya sin el valor monetario de las cosas, sino un valor desde el corazón, desde yo doy porque quiero dar. Y bueno, hay muchas justificaciones, o sea, doy porque tengo este objeto guardado en el placar juntando polvo y antes de que quede ahí olvidado en el tiempo y un día alguien venga y lo tira a la basura, se lo doy a alguien que lo necesita, o lo pongo ahí y capaz que viene alguien y justo lo que estaba buscando. Claro. Esta es una práctica que se viene haciendo con ese nombre, gratiferia, surgió en Buenos Aires ya hace un par de años, se multiplica por todas partes, cada gratiferia es autónoma, o sea, no hay que pedirle permiso a nadie para organizar una gratiferia. La idea es que sean espacios públicos o en espacios comunitarios, pues la idea también es como un encuentro de la comunidad y que no sea únicamente objeto, sino que también haya un dar de conocimiento, algún taller o música, algún espectáculo, comidas. Así que están todos invitados este 25, domingo 25. Bien. Al Zoom vecinal del paraje Entre Ríos a participar de la gratiferia. ¿Más o menos en qué horario? A partir de las 3 de la tarde. Bien, buenísimo. Así que los esperamos por ahí. Está bueno, todos invitados de toda la comarca se puede participar. Sí. Bárbaro. Y también invitados a reproducir la propuesta donde estén. Si claro. No pueden acercarse en otra fecha, siempre. Y métanse en Facebook, hay grupos donde la gente. Por ahí no era la idea original de las gratiferias, pero hay grupos en Facebook donde pongo. Alguien tiene, yo tengo, o los grupos de gratiferia donde la gente dice, yo tengo esto, y el que quiere dice, yo lo quiero, lo paso a buscar a tal hora, en tal lugar, y se da esa situación. Que circulen los objetos o otras cuestiones que están ahí como para... Sí, y también demostrar que se pueden hacer un montón de cosas sin tener que atravesar por el sistema monetario que tanto mal le hace a muchas personas. Buenísimo. Bueno, gracias y bienvenido. Gracias a ustedes por estar acá haciendo esto y por recibirme. Buenísimo. ¿Qué pasó? ¿No tenemos nada más? ¿Nos vamos? Chocolates de Venezuela. Ah, ¿salió al final? No sé si lo puedo poner. Bueno, para que me fijo a ver si hay algo más. Si no, les puedo ir contando qué tenemos en el pantallazo este jueves. Sí se puede. Bueno, ahora ya le voy a contar, porque ya lo dije. Tlatelolco. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Jueves 22. ¿Sí? Jueves 22. Eso es este próximo jueves. Bueno, como decíamos, es una... A ver, Javi, ¿cómo es? Es la historia de una matanza en una plaza de México, en una manifestación del estudiantado, en 1968, y que bueno, que hay, digamos, fue uno de los pasos para impedir el avance del espíritu revolucionario que venía gestándose desde hacía muchos años en México, ¿no? Con Pancho Villa, con Zapata, y en ese momento, en los 70, 68, 70, con el estudiantado. Muy interesante, sobre ese tema hay material en la página de Radio La Negra, hay un especial de Radio La Negra sobre ese tema que invitamos a escuchar. Se puede buscar ahí. También tenemos para el siguiente jueves, o sea para el 29, el último jueves de mayo, La Suerte Está Echada, que es una película argentina con cierto grado de humor bastante negro, por decirlo de alguna manera. Y nada, todos los jueves en el pantallazo, también el informativo del Pueblo TV, un pequeño resumen. Entonces vamos a ver ahora algo de Venezuela. ¿Algún comentario? Es un video sobre elaboración de chocolate artesanal en Venezuela. Es una producción de Alba TV, que es un canal comunitario. Buenísimo. Invitamos a todos los y las elaboradoras de chocolate locales que manden su video. A ver qué tal es por acá. Este lo elaboran desde el grano. O sea, ah, es como más posta, posta. Bueno. Bien ahí. Bueno, está, vamos a ver. Y ya... No, está ahí. La señora Petra Galarraga, la dueña de chocolatera Doña Petra, en San José de Barlovento. Yo trabajo de 5 a 5. Hago bombones, hago bolitas, hago barras, hago chocolate, hago bebida, hago mermelada, hago licores. Haciendo chocolate tengo 30 años. Tengo 10 años haciéndolo con máquina y 20 años con molinito de mano. Primero llega el cacao y se limpia, se le saca toda clase de basura. Después lo pongo a tostar. Después lo paso a la descacarilladora. Después lo paso al molino Penago. De manteca para que se afloje. Esto vengo al gratinador. Echan 3 kilos de manteca, 2 kilos de azúcar y 1 kilo de leche. Entonces se pone a gratinar, aunque se licuó el cacao 9 veces. Muy brillante, y ya está el producto hecho. Mientras no coja brillo, hay que seguir dando. Porque eso es lo que hace el brillo del bombón. Esto sale de ahí del gratinador a 80 grados. Entonces después uno en una perola de agua lo mete y le da. Entonces hasta que llega a 18 grados, que es cuando uno va a moldear. Lo que estamos viendo al fondo es la planta chocolatera artesanal Cimarrón Los Velázquez. Este es un proyecto de un grupo de plantas, de microplantas que surgieron de la planta madre, Cacao de Erí. La comunidad de Los Velázquez se encuentra localizada en el municipio de Eulalia Burós del estado Miranda. Esta planta chocolatera artesanal cuenta, ¿verdad?, con unas maquinarias, con unos equipos que permiten que las madres procesadoras permitan elaborar los bombones de manera artesanal, ¿verdad?, derivados, por supuesto, productos derivados del chocolate, del cacao. La materia nos la trae Cacao de Erí, que es la pasta, la materia prima. Esa materia prima nosotros la colocamos en la temperatura múltiple para que se disuelva. Luego, ya disuelta la mezcla, nosotros la llevamos para la mesa donde se va a realizar los choques térmicos. Allí tiene que tener exactamente el chocolate 32 grados centígrados. Esa es la temperatura exacta para trabajar el chocolate, para hacerle el llenado. Esta inversión, por supuesto, surgió con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Tierra por parte de la Fundación Ciara, que financió no solamente la construcción, el equipamiento, la dotación, la capacitación técnica de un grupo de mujeres de la comunidad que trabajan, pues están organizadas en la cooperativa Mujeres y Hombres Productores de Los Velázquez. Esta organización permitió que en el año 2011 se inaugurara esta planta chocolatera como parte de una primera planta de un grupo de 6 plantas en toda la zona de Barlovento. Tienen una capacidad de producción semanal de más de 250 kilogramos de pasta de cacao, permitiendo que transformen allí, fabriquen allí una gran cantidad de productos chocolateros por el orden de entre las 16.000 a las 25.000 unidades de chocolate semanales. Eso equivale a una producción similar por el orden entre los 90.000 a 100.000 bombones mensuales, trabajando al nivel máximo de su capacidad instalada de producción. Esas son las boom, las galletas boom, fueron las que dieron como que lo mejor para esta empresa, porque son unas galletas que le encanta demasiado a lo que es al público, pues que son los que de verdad nos llenan de satisfacción, ya que ellos son los que se encargan, pues, de como que nosotros que crezcamos como una empresa socialista. En la zona de Barlovento hay una gran cantidad de chocolateras donde nosotros podemos conseguir los productos artesanales elaborados con puro cacao criollo de la zona. Es un chocolate 100% original, 100% cacao, no tiene nada, pero nada de químico. El sabor es muy distinto a, por ejemplo, al que compramos en una bodega. Este tipo de experiencia va a permitir que otros estados de Venezuela puedan con experiencia que se viene realizando acá en Barlovento. Eso va a permitir que se incremente, pues, que se motive a otras comunidades a establecer organizaciones, y por supuesto, bueno, los invitamos a que vengan a la comunidad de Los Velázquez. Aquí en el procesamiento artesanal nos conseguimos nosotros que son productos con un alto nivel de pureza, lo que hace que este tipo de bombones, que este tipo de chocolate, sea un producto alimenticio. Siguen por el por la radio escucharon una musiquita y es muy mal, digamos, funcionada, pero bueno, próximamente tendrá una locución. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Quería por ahí pasar el aviso que los que estén interesados en hacer una capacitación sobre semillas en el CEA número 3, este miércoles, ahí pueden llamar y consultar en, bueno, ahí el Centro de Educación Agropecuaria en Mallina Ahogado. Y bueno, el viernes hay cine en la uni, seguro. El cine de la uni. Está en un audio casa de información, pero creo que se viene. Estaban pasando la trilogía de Millennium, ¿cómo se llamaba? Bueno, vayan el viernes y lo van a descubrir. Basada, sí, Millennium, ¿no? Basada en el libro de. No, ahí ya voy a. No me acuerdo el nombre. Yo que lo leí, me acuerdo. Yo lo leí, pero no me acuerdo. El sueco, sí. El sueco. Muy bueno el libro ese. Listo. Y las pelis, si son las suecas, también. Yo no las vi, pero las quiero ver. Así que todos el viernes a las 9:30. A las 8 creo que arranca, porque tienen que cerrar. Bien, bueno, listo. Nos estamos encontrando el lunes que viene a las 20. Y bueno, ahí Ana en la operación, Juan. Mañana, operación también. Si te perdiste algo, mañana a la 1 se repite por radio el informativo. Muy bien. Así que, bueno. Y todos los días lo pueden ver ahí colgado en el blog. Dale. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Thank you. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las